11 y 11 del día 11 del 11 del 2024. Uno, he perseguido. No, ha estado muy presente el 11. Gabriel Chicone, del Foro de Aplicación para la Ley de Salud Mental. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, por lo que interpreto, el número es, como se decía en nuestra época, Capicúa. Es el número claro, espejo. Exactamente. Y si nació en una cueva, es en la misma cueva donde nació la balsa. Es un capo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Porque usted venga todos los días, Gabriel, por favor. O la cueva, la metáfora de, la, de Platón. De Platón. De Platón. De la de Cavern. Exactamente, de Cavern. En Liverpool. Ah, sí, tiene otra. Tiene que salir. Ahí está. Ahí está. No sea el John Lennon. No me falta acá que usted lo haga creer que es John Lennon. ¿Eh? Por McCartney, una cosa así. ¿Por qué se ríen del otro lado? Hasta acá se escuchó la carcajada. ¿Qué le pasa? ¿Qué seríamos sin la música? Sí. ¿Música? ¿Gustos musicales, Gabriel? Salsa. No. ¿Te gusta la salsa? Sí, habrán notado que cada vez que llego pido siempre algún tema de Rubén Blades. Ah, pero esas, claro, sí, ahí está. Sí. Está bien. Sí, la salsa en general. ¿Y te gustan las letras de la salsa? Sí, claro, claro, por supuesto. No está muy emparentado eso. ¿Con qué? Al contenido de las letras en sí. La poesía, la poética, está más emparentado a la... O a veces la diversión se emparenta con no el contenido de la letra poética de una canción. El bailongo nomás. No, depende. La salsa no es un género musical, es un nombre que se le dio como un nombre paraguas a una colección de géneros musicales que en general vienen de Cuba, porque nace del son, del son montuno. Algunos dicen que es una guaracha enriquecida, me acuerdo Rafael de la Torre, un músico y humorista cubano que decía eso, y fue como distintas evoluciones a través del tiempo. ¿Qué pasa de ser estrella en Estados Unidos, donde en el único lugar del planeta se podía bailar en pareja interracial en el Palladium de Nueva York, en la década del 50, el único lugar del mundo que se permitía que un negro baile con una blanca, una negra con un blanco, un musulmán con un judío, era lo mismo. Ahí se permitía todo. Un quilombo, dirían. No, porque iban con familias, todo, en un lugar de alta sociedad, de hecho. Caro. Porque... Un quilombo, no el quilombo, yo me refiero al quilombo que lo daban los afro. Americano, el quilombo, en ese no momento, el quilombo que retomó después, que era cualquier cosa, para cualquier cosa. Sino de hecho, era el momento de las big bands, grandes orquestas de 30, 40 personas, donde estaban los Tito, de Tito Puente y Tito Rodríguez, como grandes exponentes, que estaban todos detrás de gran paraguas de Arsenio Rodríguez, ¿no? Pero claro, después vino la revolución de Castro. Las economías mundiales empezaron a decaer, ya no eran rentables esas orquestas gigantes, se fueron reduciendo a organizaciones más chicas, de 6, 7 personas, tipo charangas, y un ruido más metálico, más de barrio. Entonces, en la década del 60, cuando se hace el sonido tan de barrio, empiezan las canciones de la marginalidad del latino en Nueva York. Entonces, nace la salsa, como la conocemos hoy, Blades, a partir de la marginalidad. Blades viene... mucho después, una historia muy interesante, pero mucho después, mediados del 70, donde hace el gran boom con el disco Siembra, que fue su segundo disco con Willy Colón. Y ahí nace la salsa social, donde un abogado, poeta, compone música de temas sociales. Y ahí es donde aparece esta cuestión de la salsa como la expresión ya no solo de la marginalidad, sino de una manifestación política. En el medio. Qué bien. Ahí está. Y ahí sale la famosa por la esquina del viejo barrio. Lo voy a pasar. Digo, como bandera de Rubén Blades y que Pedro Navaja es uno de los temas de ese disco, Siembra, del año 79. Y el mismo García Márquez dijo que la admiraba a Blades porque él necesitaba 500 páginas para escribir lo que él necesitó 5 minutos. Claro. Bueno, hay canciones que son así. Bueno, eso es la poesía. por ahí la poesía, pero también una poesía de 500 páginas es infumable. pero del Cid Campeador. Y sí, hay poesías que sí, yo en lo personal la poesía extensísima a Bertolt Brecht le gustaba mucho hacer poesía, parecen como cuentos cortos. Claro. Y son insoportables a veces. Pero por eso lo fantástico del poeta como tal, como esta nueva forma de decir que, porque antiguamente poeta se decía a cualquiera que escribiera. La poesía tiene eso, que vos resumís. Y es fantástico, ¿no? Resumí en muy pocos versos un pensamiento tremendo y que puede llegar a surgir 80 preguntas más, ¿no? Pero volviendo al tema de la poesía, en tanto la marginalidad, y creo que de esa mano también se tomó Calle 13, por ejemplo. Claro. También. Por eso bueno, en algunas de las canciones canta Rubén Blades. René es muy amigo de Rubén Blades, claro. Bueno, en esa, fíjate que aparecen temas como Pedro Navaja, que habla de un matón de poca monta, uh-huh. De Pablo Pueblo, que Pablo Pueblo es un laburante que muchos nos sentimos identificados cuando lo escuchamos, un tipo que nunca le va a alcanzar la guita, un tipo que lo único que hace es laburar. Pedrito Alimaña. De otro maleante, en fin, empiezan a aparecer personajes de la vida cotidiana con una historia que tranquilamente puede ser la de cualquiera de nuestros barrios. Y sumado al baile, ¿no? Eso también es muy difícil también, ¿no? Bailar eso, ¿no? Esas reivindicaciones. No. En estos tiempos me parece que sí. No, me parece que sí. Para nada. Preguntarle el cuarteto. Para nada. Preguntar el cuarteto, acá, ¿no? En la expresión popular. Después vino la cumbre villera, pero preguntar el cuarteto y hay muchas letras de la marginalidad en el cuarteto. No, para nada. Muy buena. El tema es que cuando la música, cuando es popular, se baila en lo popular. Uh-huh. La tierra va a la tierra. Uh-huh. Ahora, lo que han hecho es que, yo me acuerdo que había un DJ muy famoso en Buenos Aires, que decía... El sueño con que las competencias de salsa se den por Canal A y no por ESPN. Qué bien. Sergio Leonard se llamaba, falleció ya hace unos años. Y un gran maestro, Sergio. Y claro, lo que estaba diciendo es, si es arte y es popular, ¿por qué lo hacen en un canal de deportes? Porque lo que se baila en un canal de deportes y es más una cuestión de exigencia de malabaristas, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque hacen cosas más destreza, más. Claro, porque hacen cosas que nadie va a bailar en una pista de salsa social. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Qué bien, qué bueno que estuvo esta intro. No era el tema que queríamos convocarte, pero salimos sin querer otra cosa, pero bueno, salió bárbaro. No, si me pinchan sigo, ¿eh? No, ¿vos bailás? ¿Vos bailás salsa? Bueno, es una forma de decir. Es una metáfora. Me muevo. ¿No? ¿Te preocupás por bailarlo, para tomar clases, esas cosas? Me muevo. Y a mí me dieron clases los cubanos en las casas. Entonces Mirá. Yo no tengo muy poca academia. Ajá. Entonces cuando... Bueno, pero, o sea, quien tiene academia, mucha academia, nunca un cubano le va a dar una clase. Sí, ellos casa, son digamos. Los que en general en Buenos Aires, ¿no? Que uh-huh. me enseñaban a tocar algún instrumento, a bailar y esas cosas, ¿no? A escuchar la música. ¿En la trinchera aprendiste? Si se quiere. Sí, qué sé yo. Creo que de la misma manera que se va transmitiendo la cultura folclórica, ¿no? Que uh-huh. se va de generación en generación, de manera oral, sin academia, sin documentos, pero con esta transmisión de que la cultura es algo, como decía Freud, mira, me hiciste acordar algo que decía Freud, que decía que los poetas tenían una conexión directa con el alma. Lo que nosotros necesitamos, muchas horas de estudio y muchas páginas para poder llegar a lo que el poeta puede llegar en una frase. Sí, de una. Porque tiene una conexión directa con el alma. Claro, claramente. Y bueno, en música, digo, ¿sabes qué? Sacando esto, lo que nos propuso la Andrea con el bingo musical, música, bailongo, salud mental, va como que está muy, muy intrínseco eso, moverse. Es como una receta. En los centros de salud lo hacía. Bailábamos en la sala de espera. Entonces vos llegabas al centro de salud y veías un montón de gente bailando. Wow. Sí, sí. Lo he hecho en Buenos Aires, acá en Mendoza. Excelente. Tuki. Bueno, y vamos entrando en el tema. Vamos entrando. Habló de centro de salud, ¿no? Y cuéntenos un poquito. Situación de centro de salud. Bueno, de ahí, digamos, no sé cómo decirlo suavemente, pero desde mi punto de vista, y esto va a ser una opinión absolutamente personal, creo que es una perversión que, en la que se propone cerrar centros asistenciales de salud mental como el Hospital Laura Bonaparte, como el Centro de Salud número 1 de Buenos Aires. En principio son centros donde se atiende mucha cantidad de gente, donde son netamente asistenciales, donde hay prácticas para la salud. Por ejemplo, la música es una práctica para la salud. Alimenta la salud de las personas. Y además, asistir a una persona es cuando una persona está mal o está enferma, se la asiste. Estos centros hacen en las dos tareas, tanto para la salud como en lo asistencial. ¿Que falta mucho camino por recorrer? Sí, por mejorar, sí. Pero son centros de formación, son centros de investigación y fundamentalmente son centros para personas que no tienen otras posibilidades que el sistema público. Entonces, querer cerrarlo intempestivamente, sin plan B, sin alternativa, sin política, simplemente cerrarlo por una cuestión económica, donde, por ejemplo, el Centro de Salud número 1, quieren subastar el terreno, simplemente. Como en la década, si no me equivoco, en el 2018, 17, 18, también querían subastar los terrenos del Hospital Borda y Moyano. Sí, y con la represión que hubo por parte de Macri. Claro, ah, son terrenos carísimos, eso es cierto. Pero, y también es cierto que en el artículo 27 de la Ley de Salud Mental, esas instituciones hoy no deberían existir. Y acá es donde viene la perversión. La ley dice, estas instituciones no deben existir. Entonces se le dio 10 años, por el consenso de Panamá, por un acuerdo internacional, para, y acá es donde voy a leer textualmente lo que dice la ley, en caso de los ya existentes deben adoptar a los objetivos y principios expuestos hasta su sustitución definitiva por dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma de derechos adquiridos en los mismos. Esto es textual, lo leo textual de la ley. Y tengo una pregunta de Gabriel. Una cosa es el encierro, otra cosa es que el lugar no exista más, o que se cierre. Exactamente. ¿No? Pero aún así, si el encierro es lo único que hay hoy, porque no se hicieron las cosas que se debieron haber hecho en estos 14 años, bueno, hay que empezar a hacer algo para generar dispositivos alternativos y después el cierre definitivo o lo que sea, pero primero la sustitución. Y de ninguna manera, como dice la ley, se puede dejar en la calle ni a los trabajadores de la salud ni desprotegido a las personas que se atienden. Entonces, por eso, creo que se agarran ahí de una vueltita que tiene la ley para hacer sus negocios, pero sin cumplir ni el pie de letra de la ley ni el espíritu de la ley. Y si están, y me quedé otra parte, si están estos hospitales, están en un lugar importante, ¿no? Digo, en geográficamente. Geográficamente, fue porque alguna vez la salud tuvo la importancia que tiene que tener también, ¿no? En general claramente. Son terrenos que cuando se crearon eran terrenos alejados de la ciudad. Porque Constitución, cuando se creó Borda, Moyano, Tobar García, era alejado de la ciudad. Eran hospicios donde tenían que tener cierta distancia para que no se junten. Lo que pasa es que la ciudad creció y quedó metido en un lugar céntrico prácticamente. Un lugar de que hoy se cotiza mucho, pero en esa época eran lugares alejados. Bueno, algo dijiste sobre los mitos de la ley, ese es uno que se agarran para decir, bueno, si la ley propone que se cierren, ¿no? Los hospitales, los neuropsiquiátricos, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que es importante remarcarlo porque, bueno, es una argumentación que repiten constantemente y no en la búsqueda, en el trasfondo de mejorar el sistema, el servicio, sino dejar sin servicio. ¿Qué otros mitos hay en relación a la ley que te parece importante? Bueno, hay varios, pero por ejemplo se dice el juez no puede internar. Y resulta que en el artículo 18 de la ley dice, sí, el juez puede internar. Cuando ya esa persona queda absolutamente desprotegida, uno va, recurre a la justicia, el juez pide toda la información, el juez tiene la potestad de internar. Uh-huh. O sea que no es que la persona queda a la buena de Dios. La ley no desprotege en ningún momento. Sí, es un último recurso. La idea no es que la gente esté dando vueltas por los centros asistenciales, como pasa muy habitualmente, que necesita una ayuda y la pelotean, ¿no? Como decimos. Si no, entonces, la pelotean mucho, bueno, se puede recurrir a un juez. Artículo 18. Claro. Otra de las cosas que se dice es, la ley es muy burocrática para internar. La ley lo único que dice es que para internar se necesita un equipo interdisciplinario con la firma de dos profesionales, donde uno de los dos tiene que ser psicólogo o psiquiatra. O sea, no hay que hacer ningún trámite. Uh-huh. No hay que llenar ningún formulario, nada. Si el equipo tratante, el profesional, los profesionales que los reciben, dicen, a ver, esta persona tiene riesgo cierto e inminente, bueno, listo, se firma y se interna. El concepto de riesgo cierto e inminente siempre fue también un tema de amplia discusión y de debate, que poco preciso, lo cual es una discusión muy interesante. ¿Qué es el riesgo cierto e inminente? Es cuando una persona... Cuando el equipo tratante puede observar que esa persona puede ser peligrosa para sí mismo o para terceros. Mm. ¿Esto qué quiere decir? Si no, voy a remitirme un caso muy famoso. Si uno ve que una persona está en crisis, como decía Freud, una crisis nerviosa. Es un poquito viejo el concepto, pero bueno, me parece que es entendible. Con un cuchillo en la mano y amenazando al resto de las personas y amenazándose que se va a hacer daño a sí mismo... Bueno, es bastante claro que ahí que hay un cierto, hay riesgo cierto e inminente, uh-huh. Porque en cualquier momento esa persona se va a hacer daño a ella o se puede hacer daño a otro. Ahora bien, ¿es correcto que el abordaje lo haga la policía y ese abordaje signifique que le peguen un tiro? Epa. Y no, porque estamos hablando de una persona enferma. Uh-huh. La idea es evitar el riesgo y el daño, no provocarlo. Entonces, por eso es que existe la resolución del Ministerio de Seguridad, 843/22, donde se obliga a las fuerzas de seguridad a formarse en temas de salud mental porque son convocadas y porque se los van a encontrar, básicamente. Mm. Es inevitable que se lo encuentren. Y hay una resolución, y es ley. No se cumple, por supuesto, ¿no? Pero está. Entonces, si la policía, antes de esa resolución, había otra del 2013 que también obligaba a la fuerza de seguridad. O sea que la fuerza de seguridad que actúa de esa manera ya está actuando en contra de la ley. Artículo 6 de la ley. La obra social tiene la obligación de prestar los servicios que corresponde. Si la obra social, o prepaga, o quien sea, dice... No estamos aptos para estos casos, está incumpliendo el artículo 6 de la ley. Entonces dice, no, nosotros, por más que ustedes no... Entonces tenemos una ley incumplida, otra ley incumplida, otra ley incumplida. ¿En qué terminamos? En una internación compulsiva, con métodos coercitivos, que el año pasado la Universidad de Cambridge... junto con la Asociación Mundial de Psiquiatría, dijo, estos métodos coercitivos hacen más mal que bien, son iatrogénicos. Entonces, fíjense cómo uno se va armando la cadenita. Claro, después llega un momento donde cada uno de los actores que no cumplieron la ley, ¿qué dicen? Ah, pero la ley no permite internar. Ah, no, pero la ley no nos permite solamente internaciones voluntarias, Bueno, la ley permite internar porque hay 14 artículos que hablan de internación. Uh-huh. Y la internación involuntaria, sí, cuando uno ve que hay riesgo, admiten la internación involuntaria y la idea es evitar el riesgo, no provocarlo, como decíamos recién. Entonces, fíjense cómo los incumplimientos hacen que después se empiecen a barajar este tipo de mentiras, argumentando cosas de la ley que la ley no dice. ¿Y la internación siempre tiene que contar con el aval de la justicia del juez? No. Es el equipo interdisciplinario que interna y punto. Bien. Si la internación es involuntaria, o sea, si la internación es voluntaria, se firma un consentimiento informado y ya está. Pero si la internación es involuntaria, si el equipo tratante primero interna, se dan un lapso de tiempo, como para hacer los procedimientos de salud que correspondan, y después se informa al Poder Judicial, miren, esta persona está internada acá de manera involuntaria. Porque, bueno, una cosa es internar de manera involuntaria y otra cosa es privar de manera ilegítima la libertad. ¿Cuál es el límite? El límite es ese. Es que uno le informa a la justicia, miren, acá está por un tema de salud. De manera involuntaria, pero está por un tema de salud. Entonces, el equipo tratante es monitoreado por la justicia, pero no es el juez el que dice va a internar o no va a internar. Ahora, también en ese artículo, en el artículo 18 dice que si esa persona, bueno, nadie le interna, queda en la calle, queda desprotegida, qué sé yo, bueno, hay que avisar al juez para que diga, muchacho, internémoslo. Perdón, el artículo 21. Artículo 21 dice eso. En el artículo 18 dice otra cosa, que cuando la persona pasa de manera involuntaria o voluntaria, internada durante mucho tiempo, más de 60 días, y que está internada por temas sociales y no por temas de salud, se informa al juez para que sea el juez el que le busque otro alojamiento, porque está ahí como internada como si fuese un hotel. Igual acá hay algo que rescato, que lo estás diciendo todo el tiempo, y cabe bien la aclaración. El juez informa, el juez se asesora, el juez, bueno, voy a redundar, pero el juez no toma una decisión autárquica. No es psicólogo ni psiquiatra el juez. Exactamente. Recurre a profesionales y a una variedad muy grande. Trabajadores sociales, el Estado también, aparte, ¿no? Claro, claro. El juez no sabe de temas médicos ni de salud mental. Se asesora. Y lo que hace es asegurar el cumplimiento de la ley. Que es lo que pasa en cualquier Estado de Derecho. El juez tiene que valer por el cumplimiento de la ley. Sí, claramente, claramente. Bueno, así, pegando un revoleo sobre... Hay un flyer que nos ha compartido para desmitificar esto. La ley 26.657, estamos hablando. La ley autoriza a psicólogos y psicólogas a medicar. Tuc, otro mito. Y no podemos medicar. Primero, no sabemos nada de medicación. Si hay algún psicólogo que medique, salgan de ahí, denúncienlo en el Colegio de Psicólogos, porque eso es ilegal, porque no lo permite el ejercicio de nuestra profesión. Claro. Nuestra ley de carrera no lo permite. Y además no sabemos nada. O sea, si hay algún psicólogo que está medicando de alguna manera, vayan al Colegio de Psicólogos de la provincia de Mendoza, en la calle La Plata, y denúncienlo, porque está muy mal. No lo permite la ley 26.657, pero fundamentalmente no lo permite nuestra ley de ejercicio profesional. No estamos formados para eso, no somos médicos. Para eso está el médico. Ajá. Y por eso es importante el equipo interdisciplinario. Que exista la figura del médico, el psiquiatra, porque necesitamos la parte orgánica, necesitamos la trabajadora social, el trabajador social, por la cuestión justamente que le compete, y la parte de psicología. Por eso son equipos interdisciplinarios. Y ahí me sale una repregunta, si se quiere. La diferencia entre psicólogo y psiquiatra, digo como profesionales. Dijiste orgánica, cómo digamos, desde qué punto se aborda. No sé si me logro explicar la duda. Bueno, por lo que entiendo, es el médico. Primero comienza la carrera de medicina y después hace una residencia en psiquiatría, lo cual lo hace especialista en salud mental. Pero es una residencia, o sea, es una especialidad médica, sí, vamos a decirlo así. Dentro de la Facultad de Medicina. Claro, y cómo se hacen las residencias, que se hacen en los hospitales, etcétera. Pero está dentro de la rama de la ciencia médica. Uh-huh. Por lo tanto, va a evaluar signos y síntomas con sus determinados algoritmos y después saca sus conclusiones, que son los diagnósticos, ¿no? Uh-huh. Cada diagnóstico siempre es como un proceso de investigación, ¿no? Donde uno se va guiando por determinados parámetros y ciertas premisas. Las premisas del médico, por supuesto, deben ser orgánicas y deben ser concretas y deben ser experimentales y deben ser objetivas, porque es importantísimo que así sea. El psicólogo no es médico. Uno ya arranca la carrera de psicología. Como tal. Como tal. Entonces, desde el primer día va a estudiar psicología. Que vamos a estudiar estos procesos orgánicos, sí, no con la profundidad del médico, por supuesto, mucho más leve, digamos, porque está la parte de neurociencias, pero además vamos a estudiar por lo menos 5 métodos de investigación que se usan para estudiar las ciencias del ser humano, para hacerlas desde el método más objetivo y experimental hasta los métodos más subjetivos. Que hay métodos de investigación que se llaman introspectivos, intuitivos, que son otros métodos de investigación donde se puede hacer este proceso de investigación del ser humano con distintos métodos que puedan abarcar la subjetividad de la persona. Entonces uno puede pararse en distintos lugares según amerite la situación. Hay gente que sigue un método, una línea científica y profundiza en eso, y después hay otros profesionales que pueden tener, que son más integrativos, se dice, donde, bueno, pueden combinar algunas algunas escuelas psicológicas. Cuando yo cursé la carrera de grado, fue en la Universidad Kennedy de Buenos Aires. En ese momento nos decían, era muy del momento, el ser humano es biopsicosocial, y nuestro trabajo final integrador tenía que ser integrando al menos 4 o 5 líneas teóricas que converjan en el ser humano. Entonces tenemos que buscar coincidencias, disidencias. Después hay otra gran rama donde no teníamos muchos elementos para ponerla en un lado o en el otro, que también las trabajábamos. Y bueno, y así nos obligaban a pensar de esta manera más integrativista. Entonces, por eso son la psiquiatría y la psicología, si bien apuntan a lo mismo y tienen el mismo fin, que es el ser humano y el bienestar del ser humano, tienen como 2 ramas distintas. Claro. Por eso la psiquiatría se enfoca mucho en el estudio de la enfermedad, la psicología también en el enfoque de la enfermedad, pero además la psicología tiene una pata donde puede fomentar la salud sin que la persona esté necesariamente enferma. Entonces, por ejemplo, el psicoanálisis. Sí, el psicoanálisis nace a partir del estudio de la histeria, de una enfermedad. Sí. Pero no hace falta tener una histeria para ir a un psicoanalista. Simplemente uno puede ir a analizarse por cuestiones de vida, y ese análisis seguramente va a apuntar a la salud, porque nos van a empezar a poner luz sobre algunas cosas, sombras que alguno va a tener. Estoy combinando ahí un par de líneas teóricas al decir esto. Claro. Pero que no es necesario estar enfermo para... Claro. En cambio, la psiquiatría, en general va una persona que necesite una intervención médica, ¿no? Claro. Decía, un problema que no pueda resolver, por ahí no necesariamente necesita un clona. Por ejemplo, claro, sí. Hoy por hoy, la enorme mayoría de las crisis, la OPS está diciendo que hoy las crisis están generadas por la inestabilidad laboral y la inestabilidad habitacional. Uh-huh. Bueno, eso lamentablemente nosotros no podemos hacer mucho más que analizar la posición subjetiva de la persona y ver cómo puede cambiar el asunto. Y en esa crisis que conlleva, me parece, en esa crisis de inestabilidad, me parece que aparecen las adicciones, ¿no? Y hay uno de los mitos de la ley que a mí me parece importante profundizar en cuanto a cómo es tratada, cómo se tratan las adicciones, ¿no? Y en ese sentido creo que la psicología sí puede hacer mucho, porque me parece una adicción, una respuesta de alguna manera, o no respuesta a algo, ¿no?, que no se puede solucionar en el mundo laboral o el de lo personal. ¿Cómo lo analizas esto? Antes de seguir, un mensajito que acaba de llegar. Estamos hablando con el licenciado en psicología Gabriel Chicone, que nos habla sobre los mitos de salud mental y el tema que ya abordamos recién, que es el tema del cierre de centros de salud. Esto en base a un mensaje, le mandamos un beso a Silvia, a Sonia. Muchas gracias. Ahí está. Ahora, adelante. Bueno, sí. Bueno, artículo 4 de la ley 26.657, se admiten las adicciones como un tema de salud. Uh-huh. Y acá sí es un giro importante. Hasta el momento de la ley, las adicciones eran de tratamiento de seguridad y no de salud. O sea, era un tema más policial. Uh-huh. Y, bueno, claramente esto, por supuesto, no conduce a nada. ¿Qué es lo que se ve en el mundo? Que los tratamientos por adicciones son políticas de reducción de daños. Vamos por parte. Son políticas. O sea que el Estado hace acciones necesarias para reducir el daño de las adicciones. ¿El Estado puede eliminar las adicciones, como en algún momento se pensó, a través de la seguridad? Bueno, se demostró que no. Porque siempre aparece algo, algo distinto y algo nuevo. Por ejemplo, ahora los juegos online, ¿no? Uh-huh. Con todas las consecuencias que tiene. Y la verdad es que es muy difícil. Bueno, el fin de semana hemos tenido el homicidio de este Barra Brava, de Rosario. O sea que evidentemente son fuerzas tan importantes que son muy difíciles de abandonar. Pero además hay un sinfín de adicciones en la vida cotidiana que son absolutamente aceptadas. Entonces, si un médico receta una medicación durante muy largo tiempo y de manera sostenida, hablo de medicación psicotrópica, a una persona, también implica una adicción. Hay adicciones que, bueno, son absolutamente necesarias, como el diabético con la insulina. Es adicto y sí, le queda otra y no. Es lo mejor que le puede pasar. Hay otras que son absolutamente innecesarias, pero que existen, y de manera legal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los gobiernos a nivel mundial? Bueno, políticas de reducción de daño. Vamos a armar una serie de acciones tales como para que ese daño que produce la adicción, que ya sabemos que va a estar, sea el menor posible. Dentro de ese daño que sea el menor posible, una de las cosas que se demostró a nivel mundial es que las granjas de rehabilitación y demás, lamentablemente, en su enorme mayoría y en muchos casos, han salido muy caras, tanto al sistema público como a la vida de las personas. Incendios, muertes, esclavitud, trata de personas. O sea que dentro de las clínicas de rehabilitación, en Mendoza tenemos casos específicos que han sufrido este tipo de delitos graves. Bueno, entonces se tienen que pensar en otros dispositivos. Si bien hay un periodo donde es posible una internación, pero esa internación tiene que ser breve, controlada, monitoreada, donde no sea una cosa de privación de todo, sino que, vamos a decirlo de esta manera, que la persona pueda resignificar su vida y darle un nuevo sentido a su vida. Es difícil en este momento. Y acá venimos con la otra. ¿Cómo le decimos a los jóvenes que tengan un proyecto de vida cuando se estigmatiza la ciencia, se estigmatiza la educación, se estigmatiza estudiar, ¿no? Donde parecería ser que el único valor que tiene es ser TikToker o ser influencer. Donde si a mí me importa otra cosa o a mí me interesa hacer otra cosa que no sea hacer plata, por ejemplo, y queda como fuera del sistema. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué política de reducción de daños puede armar un Estado que lo está justamente todos los proyectos de vida coartándolos de alguna manera? Mira, vos sabés que, perdón, repito, reiteramos lo que dije recién, hablamos con Gabriel Chicone, licenciado en psicología, sobre todo por la ley 26.657 y sus mitos. Pero hay algo que, o sea, creo que me voy a salir de esto, pero todo el tiempo, y no es la primera vez que te escucho decir, política de reducción de daños por parte del gobierno. Quiere decir que hay algo que se está, un daño que se está produciendo constantemente, en tanto la salud mental, o es una mala interpretación de la palabra que estás usando. No, porque las adicciones producen daño. Eso es así, daño a la subjetividad, a las sociedades, a las familias. Entonces la idea es que esa política reduzca ese daño que es inherente a las adicciones. Somos animales que nos autodestruimos todo el tiempo. Yo lo entiendo así, como que los Estados dicen no vamos a frenar el narcotráfico, no vamos a frenar que no va a desaparecer la cocaína, ¿no? Ni el consumo de cocaína, ¿no? Ni el alcohol, ni el consumo nada. De alcohol. Por eso, bueno, tenemos que de alguna manera aceptar esa realidad. Qué duro. Y tenemos que aplicar reducción de daño sobre lo que va a suceder. ¿Es algo así? Algo así, sí. Cuando, las sustancias psicoactivas. Hablo de lo más tradicional, si quieres, pero la verdad es que las adicciones, como decían, no han disfrazado tanto. Ahora, en este último tiempo, adicciones que... Sí, toda sustancia que genera adicción y que generalmente generan placer, porque vamos a la verdad de la milanesa es que nadie entra a las adicciones porque generen displacer. Todo lo contrario. Se entra por el placer, después se pagan las consecuencias. Pero se entra por el placer y esas sustancias tienen millones de años, desde que el mundo es mundo, y seguramente van a seguir estando. Y lo que antes era una forma de tener una adicción, no sé, el opio con los chinos del siglo XV y demás, hoy tienen otras formas. Y seguramente ahora empiezan las adicciones digitales, claro, que era algo que no existía hasta hace muy poco tiempo. Entonces, por eso hay que pensar esto va a generar mucho daño, sí. ¿La adicción genera mucho daño? Sí. Todo tipo de adicción genera mucho daño. Eso es así. Las adicciones son como abrazarse a un salvavidas de hierro, claro. Exactamente. Donde al principio parece una salvación, pero después no. ¿Cómo se hace para reducir ese daño? Y una de las cosas es pensar políticas integrales donde las personas puedan sentirse lo suficientemente seguras en sus sociedades como para encarar el proyecto de vida que a uno le interesa. O sea, cuestión que va desapareciendo. Si hay algo que no quiere gran capital es que le pongan condicionantes, digamos, ¿no? Y cuando hablamos del consumo, por ejemplo, de TikTok, que lo nombraste, de redes sociales, hay grandes demandas sobre Silicon Valley, sobre TikTok, para ponerle unos segundos nada más entre video y video, que hagan un respiro, que se tome aire, eso, y no hay manera. ¿Cómo, de qué manera? Es tremendo, pero varias cosas son interesantes. El tema de las plataformas. Las compras compulsivas, por ejemplo, también. También, sí, claro. Otro drama, claro. Dramón ese. Convengamos que yo me acuerdo que había un debate que hablaba de el capitalismo y el consumo. Perdón. Entonces decían, bueno, tenemos que ir consumo cuidado. Porque tanto consumir de manera compulsiva e irreflexiva nos termina consumiendo a nosotros mismos. Y la idea del capitalismo es que haya consumo. Y no necesariamente lo que consumimos es de absoluta necesidad. Para consumir cosas que no son de absoluta necesidad, se genera todo el movimiento de marketing y propagandístico. Bueno, y así es la bola que se va generando de crear una sociedad donde la mayoría de las cosas no necesitamos para vivir, pero tenemos esa reacción irreflexiva de tirarnos encima de eso y abrazarlo y quererlo, y ya queremos esto, queremos lo otro, queremos aquello, queremos el mejor celular, el mejor auto, el mejor esto, lo mejor. Y uno dice, ¿para qué? ¿Qué sé yo? No sé. Pero el capitalismo es eso. Ahora, no estoy diciendo que el capitalismo sea peor que el comunismo, ni el comunismo peor que el capitalismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una forma de proceder en el cual hace que se habilite a que las personas puedan ser adictas a el agua, el gimnasio, el trabajo, a una droga legal, a una droga ilegal, o los deportes extremos, o lo que sea. Pero eso que hace que la persona se sienta con eso, con ese objeto adictivo, se sienta que tiene una respuesta a su propia identidad. Bueno, nos mando un mensaje de Verónica, nos mando un fuerte abrazo. Interesante el tema de debate sobre internaciones, sobre todo en caso de consumo problemático, y el tema legal sobre adicción también. Bueno, nos llega ese... Ese es uno de los mitos que también que se proponen de esto que traías hoy a colación de la ley de salud mental. Bueno, miren, permítanme un minuto de autobombo. El Foro Federal por la Aplicación de la Ley de Salud Mental fue reconocido por el colectivo LGBTI en la Gran Marcha del Orgullo. De hecho, el reconocimiento lo hemos recibido en el escenario mayor de la marcha, precisamente porque ese colectivo es un colectivo muy afectado por las internaciones compulsivas e involuntarias. Previo a la ley, las terapias de conversión, las internaciones por ser diferente, por decirlo de alguna manera, eran muy habituales. Y en esto también entre las adicciones. Y vamos a decir una sola palabra que creo que nos va a graficar todo. Tanguito, hablando de la cueva. Tanguito, bueno, era adicto, era rebelde, era contestatario. ¿Qué hicieron? Sobremedicación, electroshock y demás, los terminaron matando. Bueno, eso es lo que pasaba, eso es lo que se debe, eso es lo que viene la ley a evitar. Eso es lo que no hay que hacer, es pensemos un tratamiento que habilite a la salud, no un tratamiento que termine matando a la persona. Entonces, cuando hoy se dicen, hay que internar porque es adicto, hay que internar porque esto, hay que internar porque es lo otro, hay que internar porque... pensemos qué sentido tiene esa internación, por cuánto tiempo, cómo garantizamos que esa persona reciba el trato adecuado. Y son todas preguntas que generalmente quedan sin respuesta, porque en 14 años no se han hecho las cosas que se deberían hacer para que esas preguntas hoy uno las pueda responder con seguridad. Todo lo contrario. Ahora, esto de... Hablas de internación y la forma que se está teniendo hoy así y hace rato, a la hora de internar, es casi... suena como punitivista el método, ¿o me equivoco? En una época sí. Hay un documental que se llama Yo, Natalia, que habla sobre una artista plástica, Natalia Cohen, un documental que está en YouTube gratuito, corto, media hora, donde la familia la internan para hacerla declarar incapaz y quedarse con su fortuna. Y esto era muy habitual previo a la ley. Bueno, me caso con una mujer de mucho dinero, después hago todas las acciones para que esta mujer reaccione violentamente, por decirlo de alguna manera, le soy infiel, le hago esto, le hago lo otro, todas las cuestiones del patriarcado como para que esta persona reaccione, la termino declarando loca, entonces voy al juez, digo, no, mire, esta mujer está loca, qué sé yo, me quiere pegar, me quiere hacer esto, me quiere hacer lo otro. Y no, claro, está mal reaccionar con tanta violencia. Se internan, se declaran incapaces y me quedo con la fortuna de esta esposa. Esto era moneda corriente. Emil Claude, una artista plástica, donde tenía también un marido artista, donde también la hizo internar y se quedó con las obras de ella. Entonces terminaron siendo famosas las obras de ella a nombre de otro. No me acuerdo el marido. Pero era muy común, previo a la ley, todo esto. Entonces, me parece importante recordarlo, que cuando hablamos de internaciones, no estamos diciendo que hoy la gente que trabaja en Sauce y Pereira son malos, y no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, recordemos por qué, cuáles fueron las causas reales de la elaboración de la ley, y por qué desde el año 90, podemos decir, desde la declaración de Caracas, de la reforma psiquiátrica, se empezó a pensar en una nueva forma de tratar a los enfermos mentales, que no vino de la nada, vino a partir de atrocidades que se cometían en nombre de la salud. Excelente, Gabriel. La verdad que, bueno, gracias por compartir este momento. Nos siguen surgiendo reflexiones, ¿no? También la internación como a veces respuesta a la incapacidad, pero la incapacidad de no contar con recursos también, ¿no? De bueno. Las mismas familias que seguramente requieren fuera de la internación acompañamiento, asistencia, estar. Y la verdad que ¿quiénes pueden hacer eso, no? Bueno, me diste pie para otra cosa. Sí. Ustedes saben que además del foro, trabajo en el Departamento de Salud Mental de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado de Mendoza. Y es muy interesante, ese trabajo realmente me resulta sumamente interesante desde varias aristas, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo favorecemos la salud laboral? Precisamente cuando uno trata de ir por los recursos, por el lado de los recursos. Si una persona que está padeciendo va a la obra social o SEP, no le dan la atención que corresponde por ser su obligación. Después, después necesita un certificado médico para la junta médica. Entonces tiene que ir a pagar particular algo que debería ofrecer la obra social. Y por supuesto, si lo paga particular, a lo mejor no lo puede sostener. Con lo cual el padecimiento se va incrementando. Esto produce estigmatización en los lugares de trabajo. Por lo tanto, en los lugares de trabajo empiezan a cambiarle los horarios, a tratar mal a esa persona y demás. Con lo cual el padecimiento se recrudece. Entonces, ese padecimiento que empezó siendo algo tratable y curable, por decirlo de alguna manera, pasa a ser un padecimiento crónico, grave, peligroso, por lo que se genera en la cuestión de recursos, tanto laborales como de obra social, como de ingresos y demás. Entonces, ¿hasta qué punto? Lo que nosotros pensamos que puede ser un tema menor, como la salud mental en el ámbito laboral, termina siendo central, porque el trabajo puede o generar un bienestar que a uno lo haga sentir feliz, o generar todo lo contrario, con lo cual puede provocar padecimientos muy graves. Muy bien, bueno, gracias, Gabriel. No, al contrario, gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Siempre nos quedamos cortos, ¿verdad? Nos quedamos cortos, te agradecemos mucho toda la info. No, por favor, un placer y muchas gracias por recibirme. Un gusto estar acá. Gustazo.